Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Charles Prates, músico, compositor, multiinstrumentista, artista sonoro, diseño y construcción de instrumentos musicales, nacido en Salto, Uruguay. Viene desarrollando su carrera artística y profesional desde la autogestión, trabajando a nivel nacional e internacional como productor musical y local como educador y creador de instrumentos musicales nativos y alternativos. Autóctono, el disco que hoy les ofrezco es su primer trabajo solista. Un trabajo con 11 canciones originales que navegan por distintos climas y ritmos, candombes, sones, pop, con algo de electrónica y algunas rarezas. El disco fue grabado y producido íntegramente en la ciudad de Salto, en diferentes locaciones seleccionadas por las características acústicas que ofrecían cada una de las grabaciones que fueron determinadas para instrumentos musicales. De este trabajo, entonces, del 2023, les ofrezco la canción Tu Color. Se abre el sol, un nuevo rayo que se enciende, y tu cabeza se sorprende de tanto impacto de color. Una flor que se desnuda en tus ojos, pétalos son rojos, su centro te hace enloquecer. Mar de mil semillas que están canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el agrado de presentarles a Juan Bonaudi, cantor y actor uruguayo nacido en Montevideo en 1964. Comenzó su carrera artística por los años 90, compartiendo diferentes grupos y estilos por Argentina y Europa. Percusionista, compositor e intérprete, graba su primer disco en 1998, De sombreros y pañuelos, con temas propios y de otros autores. Luego forma la banda Triple Seis, junto a Diego Rolón y Diego Bravo, la cual tocó ininterrumpidamente en el circuito de bares y teatros de Buenos Aires. El proyecto creció y se sumaron a él Mario Belfiore, Luis Bertorelli, Esteban Boazo, Gonzalo Silva, Waltes Vivares, Horacio Vivares, El Tano Infantino, entre otros. Allí aparecieron canciones nuevas, un estilo y la decisión de plasmar en un disco la experiencia recogida en los escenarios. Con formaciones que fueron cambiando, pero de la mano de Diego Rolón, como arreglador y director artístico, aparece un sonido que mezcla la música popular uruguaya con el rock y los ritmos latinos. La Orquestonga, de cuyo disco ya hemos difundido en el podcast, también fue integrada y es también por Juan Bonaudi. Pero hoy nos ocupa un disco muy personal, diría yo, depurado e intimista. Se llama Dúas debido a que Juan invitó a puras prestigiosas mujeres de la canción que participan junto a él. Ellas son Georgina Hassan, Marilina Mozzoni, Patricia Piojo Safía, Virginia Irochenti, Mariel Fuentes, Nora Sarmoria, Patricia Malanca y Alejandra Cañoni. Gracias, querido Juan, buen amigo, por el disco que compartiré con los amigos y oyentes del podcast. Escucharemos entonces a Juan Bonaudi desde su disco Dúas del 2023, con la voz de Patricia Piojo Safía, su tema Lo Más Parecido. Ella sale a su balcón a sentirse en calma, sueña lejos con un sol que entibie su alma. Ella cruza sin temor la vida pasada, camina sin apurar lo que el tiempo manda, tararea una canción y a veces la baila, tararea un sueño azul y se vuelve agua. Lo más parecido al amor, lo más parecido, lo más parecido al amor, lo más parecido. Tienen